Los abrazos son las demostraciones de amor más bonitas que podemos dar los seres humanos. Y es precisamente una de las partes más bonitas del abrazo, el propio gesto en sí. No hay nada mejor que ver a dos personas que se quieren y se aman mostrado en ese movimiento del abrazo. Escribió una vez Antonio Gala que ningún juez declare mi inocencia porque en este proceso a largo plazo buscaré solamente la sentencia a cadena perpetua de tu abrazo. Hay abrazos cálidos, tiernos, cercanos, que nos permiten expresar todo eso que llevamos dentro, todos esos sentimientos, pero sin tener que hablar. Si necesitas transmitir algo de amor, comprensión o cercanía, o aprecio, o cualquier otro sentimiento que salga de ti hacia otra persona, estarás demostrándole que estás ahí siempre que le haga falta, y no necesitarás ni siquiera abrir la boca para decírselo. Esa calidez que dan los abrazos nos transmiten una sinceridad, un cariño y una cercanía que pocos instantes en nuestra vida son capaces de darnos. Los abrazos sirven para expresar emociones y además puedes decirle a la otra persona todo aquello que sientes por ella simplemente por el hecho de rodearla con tus brazos, de decirle cuánto la quieres y cuánto la necesitas. Y cada abrazo expresa algo diferente. Podemos mostrar cariño por un ser querido, una mascota o incluso un objeto. Todo cuanto puedes abrazar y tocar merece un abrazo. Pero si además te devuelve amor y te demuestra que ese abrazo tuyo significa mucho, mucho mejor. Porque no hace falta palabras para expresar esos sentimientos. Y ese abrazo, como gesto de cariño, tiene un enorme poder de cambiarlo todo. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos todos a una nueva edición, la 431, de Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa y una noche más estoy encantado de contar contigo, de estar cerca, de que aunque la lejanía sea física, la cercanía es emocional. Un abrazo es algo a veces tan difícil de ver o tan difícil de recibir y sin embargo tan necesario. Porque el abrazo tiene un poder enorme, un poder que además da una fuerza a dos personas tremenda. Uno puede encontrar consuelo, puede encontrar amistad, amor o simplemente compasión. Los abrazos nos ayudan mucho a entrar en contacto con las personas que queremos. Somos criaturas sociales y el simple hecho de abrazar puede animar a una persona y sobre todo hacerle sentir que está conectada con el otro. Cuando abrazas a alguien, tienes que dejar de lado todo y centrarte en ese abrazo. Porque el mundo en el que vivimos, amigos, es a veces un lugar frío, a veces es distante. Todos, de una manera o de otra, construimos muros y nos rodeamos de ellos para mantenerles a los demás lejos porque tenemos miedo. Y este proceso es el que hace que nos perdamos muchas cosas de este mundo. En cambio, un abrazo es un gesto abierto, es auténtico, y lo que hace es romper tantas y tantas barreras que muchas veces nos separan. Y es que no se puede envolver el amor en una caja, pero podemos envolver a otra persona en un abrazo. Pablo Ráez falleció a los 20 años después de estar más de dos enfermo de leucemia. Bueno, pues llegó a disparar la donación de médula un 1000% gracias a su constante campaña en redes sociales en las que lanzaba mensajes optimistas y animaba a todos a luchar por sus sueños. El pasado 16 de enero, Pablo Ráez compartió en su perfil de Twitter y de Instagram un largo mensaje en el que lanzaba un canto a la vida. Y dice así: he tenido una reflexión que me gustaría compartir con vosotros. Vivimos en un sistema de vida en el que trabajamos y ganamos dinero por tiempo, es decir, vivimos por y para el tiempo. Vivimos esclavos de este sistema que se basa en la pura burocracia. El planeta se está degenerando poco a poco. Lo estamos destruyendo, derretimos los polos, producimos sin control, provocamos guerras, asesinamos personas y un largo etcétera que hacen que este mundo alcance su fin. Y todo esto lo estamos produciendo por dinero. No somos felices con lo que tenemos, siempre queremos más. La vida se debe basar en lo básico que se necesita y vivir en un sistema que realmente mire por cada persona y por cuidar este impresionante planeta lleno de belleza. Tenemos que ser más felices y ver realmente lo que estamos haciendo por y para el mundo. Tenemos que empezar a darnos cuenta de la importancia que tienen realmente las cosas y valorar las verdaderamente importantes. Demos más amor, primero a uno mismo y después al mundo. Hasta que no te quieres a ti mismo, no puedes querer a los demás. Demos más sonrisas. Demos más abrazos. Demos más paz. Demos la mejor versión de nosotros mismos. Demos gracias a la vida por darnos el gran lujo de poder despertarnos cada mañana. Seamos más agradecidos. Y es que uno se puede preguntar, y de hecho se pregunta, ¿y por qué dar abrazos? ¿No hay otras formas, quizá más efectivas o por lo menos diferentes, de mostrar lo que sentimos? Pues primero hay que querer mostrar lo que uno siente. Y los abrazos son gratis y son muchas veces una medicina porque fortalecen nuestra alma. Son importantes, tenemos que darlos hoy y todos los días. Y no solamente para un momento de alegría, sino para todos los momentos difíciles, porque ayudan a sentirse y a animarse, y porque los abrazos reconcilian a las personas o aumentan el cariño. No se dan por rutina. Cuando uno va por aquí y por allá hablando con personas, uno piensa: me encantaría decirte esto abrazándote, pero pero no lo hago y no sé por qué. Porque el abrazo es muy significativo y lo dice todo. Y son bastante especiales para aquellas personas que se deprimen con facilidad. Cuando alguien está llorando, es mejor no preguntarle qué le pasa. Simplemente abrazarle. Esa persona se siente mejor en ese momento. E incluso puede responder gracias, necesitaba mucho ese abrazo. Y otras veces necesitamos uno sin saberlo y sin que nadie nos pregunte. Lo sentimos y lo recibimos. Y nos transmite fuerza, cariño y amor. Y es verdad que hay personas a las que nunca nadie las abraza. Hay niños en los colegios que no lo hacen. Y algunos dicen porque nadie nos ha enseñado. Que nadie les había dado un gran abrazo en su vida. Y no es extraño. Abrazar es una medicina porque da energía. Y a la persona que es abrazada le da un estímulo emocional. Dicen que necesitamos 4 abrazos al día para sobrevivir, 8 para mantenernos y 12 para crecer. Y es que un abrazo te hace sentir bien, puede cubrir una gran parte tuya y da exactamente lo que necesitas sentir y lo que necesitas saber. Por eso te pido que des abrazos, que no los niegues. Son una especie como de vitaminas que dan energía y que llenan tu alma de una fuerza tremenda. Por eso, no solo escribirlo, también hay que darlos. Los abrazos son una parte de ti que se quedan en el otro. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Hoy Maritza Carvajal nos vuelve a sorprender y agradar con la lectura de uno de sus poemas tan sentidos y al mismo tiempo tan cercanos. Hoy quiero conocerte, amado mío, y saber que estás en mí. Quiero abrazar tu alma llena de luz en un encuentro pleno de amor, sin expectativas, sin miedos, sin egoísmos ni interpretaciones. Quiero abrazar tu presente sin pasado ni futuro, ni promesas de un amor abstracto. Quiero amarte día a día y disfrutar contigo en un atardecer de sol como en una noche lluviosa y fría. Quiero abrazarme a tu cuerpo frágil y cansado, mirarme en tus ojos mientras los años arrugan mi piel y tiñen mis cabellos de blanco. Quiero tomar tu mano y besar tus labios llenos de ternura al finalizar nuestro paso por la vida. Quiero despedirme con amor cuando la vida nos separe para llevarte a la eternidad. Quiero llorar tu ausencia y recordar tu presencia con satisfacción, sabiendo que un día

sintiendo en cada mañana una nueva oportunidad y en cada noche un momento de cerrar heridas, de cerrar capítulos. Ahí es donde el abrazo tiene su sentido, porque uno quiere compartir su felicidad. Uno necesita que también la compartan. Y sobre todo que a través de un simple abrazo, uno se sienta más cerca de las personas, sobre todo de las que más quiere. El abrazo es la mayor manera que tenemos de poder mostrar nuestro cariño y nuestra entrega. El abrazo es algo tan importante, porque hay personas que dicen, no, mira, el abrazo es, no sé, es algo negativo, algo que no funciona, que a mí no me dice nada. A lo mejor tenemos que tener una mentalidad mucho más abierta, porque a veces uno necesita que pueda sentir la cercanía real, esa cercanía, esa calidez que da un abrazo. Porque cuando yo toco a alguien, le hago partícipe de mi mundo. Y muchas cosas se curan simplemente con un leve contacto físico. Todos lo necesitamos. Todos sabemos que no caminamos solos por este mundo. Y que un abrazo nos da fuerza y energía para continuar. ¿Sabes una cosa? Necesito un abrazo tuyo, uno solo. No me importa que sea largo, que sea corto, si me aprietas fuerte o no lo haces. Lo único que necesito es sentirte cerca. Porque me encantaría contigo compartir experiencias y vivencias que son normales en nuestras vidas y que tanto nos cuesta, ¿verdad? Y tampoco sé por qué. Expresar nuestros sentimientos. Necesito un abrazo, aunque solo sea uno. Quiero que sepas que alguno de tus amigos también lo necesita y aún no lo sabes, y aunque no lo creas, para algunos un abrazo puede ser vital para poder superar un momento difícil. ¿Sabes qué es para mí un abrazo? Ese instante en el que puedo tenerte cerca, puedo saber que alguien más en este mundo me quiere. Alguien que me sonríe cuando yo le miro. Alguien que me da abrazos cercanos. Porque me encantaría unir, aunque solo sea un instante, mi alma con la tuya. Un abrazo no tiene precio. Y no te hace débil, todo lo contrario. Abrazar a alguien es algo que debería ser más normal. Porque tenemos que abrirnos a los demás. Quisiera que estuvieras aquí cerca en los días grises y que me dieses un abrazo fuerte, sobre todo, porque en esos momentos de soledad las penas también deberían ser breves. Y tu abrazo me hace sentir que no estoy solo y que las cosas más importantes de la vida realmente no tienen precio. Ese instante en el que mis brazos sirven a ti, en el que me miras despacio como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Por eso quiero decirte, gracias por estar aquí conmigo. Gracias por regalarme tus abrazos. Y gracias por hacerme feliz cuando estás cerca. Necesito un abrazo. Un abrazo tuyo, uno solo. No importa que sea corto, que sea largo. No me importa si me aprietas fuerte o no. Simplemente necesito sentirte cerca porque la vida es mucho mejor cuando estás a mi lado. Instantes finales ya de cita con la noche por hoy, agradeciendo a todos aquellos que habéis aportado pues lo que habéis querido, tanto en iVoox como en Facebook. Por ejemplo, Juana Gisela Abreu nos dice muy cierto, qué maravilla las personas que dejan huellas son especiales. Gracias Alberto por este maravilloso programa. Adriana Huerta también nos dice muy cierto, por esas personas que dejan huella en nosotros, nuestro programa anterior. Y Fernanda dice, muchas gracias Alberto, me hiciste recordar personas demasiado importantes que estuvieron algún día en mi vida y ya no están. Qué reflexión tan hermosa. Y Naira nos acaba de escribir acerca de la cita 355, hacía tiempo, la que se titulaba Cuida el presente porque en él vivirás el resto de tu vida. Dice, me relaja, me hace pensar, me tranquiliza. Gracias. Gracias a todos ustedes, amigos, porque si esto es posible es porque gente como ustedes están aquí con nosotros compartiendo. Como Angie Rivera que dice, saludos, es una alegría para mí poder escucharte a diario aquí en tu programa Cita con la Noche, me ha ayudado mucho, son una alegría para el alma, te escucho a diario, saludos desde Nueva York. Angie, pues muchísimas gracias, saludos también hasta aquella enorme ciudad norteamericana. Y saludos a todos los que nos están escribiendo. Gracias a Eleonor Arias, quien escribió ese texto que dice es imposible, dijo el orgullo, es arriesgado, dijo la experiencia, no tiene sentido, dijo la razón, inténtalo, susurró el corazón, vence tu orgullo. Fragmento de cita con la noche y nos dice Eleonor, gracias Alberto por compartir tus conocimientos, Dios te bendiga y permita que esa fuente siga rebosante de sabiduría e intenciones de ayudar al prójimo con cada cita con la noche. Y gracias, Viri, gracias por tus palabras. Qué hermoso programa. Todas las noches antes de dormir te escucho. Gracias por tantas buenas reflexiones y mensajes. Siempre tienes las palabras exactas para cada situación. Felicidades, que sean muchísimos años más de cita con la noche. Saludos desde Austin, Texas. Pues saludos para ti también y saludos para todos ustedes, amigos oyentes. Gracias por ser parte de Cita con la Noche. Vamos a dar más abrazos, no solamente con los brazos, sino también con nuestra mente. Demos más sonrisas y hagamos a los demás la vida un poco más placentera. Hasta pronto, amigos. Hasta nuestro próximo encuentro, como siempre, aquí en Cita con la Noche.